El título de este tema es Joab, el débil hombre fuerte de David, y el versículo inicial se encuentra en Proverbios capítulo 21, versículo 2, donde la palabra dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Para complementar la idea de este versículo, diríamos que los seres humanos queremos hacer aparentar que nuestras decisiones fueron correctas, aun cuando a veces sabemos que están mal, pero el Señor tiene la última palabra para decidir si hicimos algo bien o si lo hicimos mal. Y eso es algo bueno. Es bueno que fuera de nosotros se encuentre lo que determine si algo es correcto o malo, y no en nuestras propias conciencias. ¿Cuán importante por esto es que nosotros como seres humanos no dependamos de nuestros propios juicios o de nuestro poder interno, nuestra capacidad interna para definir lo que es correcto y lo que no lo es en cada momento de nuestra vida? Cuán importante es que nosotros busquemos luz, busquemos orientación, la orientación segura y buena que nos da la palabra de Dios, y estemos dispuestas a seguirla, aun cuando seguir la palabra de Dios no siempre sea beneficioso para nuestros propios intereses o beneficioso para una situación en la cual nosotros estemos atravesando. Cuán importante es pedirle al Señor que nos ayude en esto, porque a veces la vida nos presenta caminos y nos presenta situaciones en las cuales, si nosotros nos dejamos arrastrar por decidir lo que más nos conviene en ese momento, podríamos estar dirigiendo nuestra vida por un camino del cual después nos vamos a arrepentir profundamente por los resultados y las consecuencias que este tipo de cosas puede pasar. Joab es pariente de David. Joab es hijo de su hermana. Es un pariente cercano de David. Y cuando David tiene que huir de Saúl, yo pienso que por el hecho de que David lleva a sus padres a vivir en una tierra extranjera, la persecución de Saúl no solamente fue contra él, sino también fue contra su familia. Es así que la familia de David lo ayuda. Y entre esos hombres que vagaban en el desierto, hombres y mujeres y niños que eran el grupo de fugitivos, cuando David huye de Saúl, también estaban sus familiares. Entre estos familiares se encontraban los hijos de Sarvia, que era hermana de David. Vez tras vez David va a decir en las historias de su vida: ¿quién me librará de los hijos de Sarvia? ¿Quién me librará de los hijos de Sarvia? Y yo a veces no entendía por qué David decía esto. Yo pensaba: Sarvia, ¿quién será? Una persona muy fuerte, tal vez un varón, un guerrero muy poderoso en Israel. Pero no, había sido la hermana de David. Quién sabe, esta hermana tenía un carácter muy fuerte. Y la cosa es que sus hijos habían heredado esa característica, y eran muchachos muy, muy vehementes, muy voluntariosos, personas que tenían un carácter realmente fuerte y hasta explosivo. Líderes, todos ellos. Entonces, uno de ellos, Joab, llega a ser el general de las tropas de David, y él empieza a tomar una parte muy importante dentro de lo que es el reinado de David, cuando David es primeramente nombrado como rey en Judá. Joab era una persona, cuando uno lee las historias de él en la Biblia, una persona que aparece como una persona inteligente, una persona sagaz, una persona que sabía calcular sus movimientos para provocar un efecto en las demás personas que él deseaba. O sea, era una persona muy inteligente. Otra cosa que aparece en la palabra de Dios es de que él entendía la palabra de Dios. Él entendía la forma como Dios se relaciona con los seres humanos. Él comprendía las grandes verdades de la palabra de Dios. Era una persona que era un líder decidido, una persona valiente. Todas estas aparentemente son buenas cualidades. Pero mira, cuando nosotros tenemos muy buenas cualidades, incluso el que nosotros hayamos estado en la iglesia y en contacto con la verdad de Dios y el comprender la verdad de Dios, no sirve de mucho cuando nosotros empezamos en nuestra vida a tomar decisiones que nos alejan de los caminos de Dios. Cuando nosotros, de nada vale que tú sepas mucho de la palabra de Dios, que seas una persona muy talentosa, que tengas una persona que tiene un liderazgo fuerte y definido, si es que tú ofuscado por estas cualidades, por estos talentos que tú tienes, empiezas a dirigir tu vida apartándote de lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. O sea, lo que nos hace grandes cristianos no es lo mucho que conozcamos la Biblia, sino la forma como nosotros aplicamos los principios de la Biblia en nuestra propia vida, la forma como nosotros nos conducimos. Otra cosa que debemos entender como cristianos es de que, bueno, a lo largo de mi experiencia como cristiano he conocido a mucha gente que tiene carácter fuerte, tiene temperamento de líder, personalidad de líder, una personalidad que atrae inclusive a otras personas. Todos los temperamentos y personalidades y tipos de carácter tienen sus defectos, pero en este tipo de temperamento y de carácter, como puede llegar a ser muy valioso en las manos de Dios, también estas personas son bastante atacadas por Satanás. ¿Y cuánto necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a conducir bien esos talentos, esas habilidades, que pueden ser muy positivas y muy buenas para la iglesia, pero que nos ayude el Señor a cubrir esa capacidad que nosotros tenemos, esas características de nuestra personalidad, con el manto de justicia de Cristo, para que, si es que somos hijos del trueno, como le pasó a algunos apóstoles, a Juan y a su hermano, en los días de nuestro Señor, nosotros podamos ser conocidos como gente a la cual Cristo ama, como le pasó también al apóstol San Juan, el apóstol del amor. O sea, tenemos que pedirle al Señor, si tienes este temperamento, si tienes esta forma de ser, es una de las cosas que uno tiene que pedirle a Dios. Temprano nomás, en la vida de David aparece este personaje, su sobrino Joab, como alguien fuerte dentro de la organización militar de David. Era un líder muy capaz, era un líder tan fuerte que David no podía muchas veces contrariar sus decisiones, no podía ir contra él abiertamente. Él tenía, se ve que tenía mucho ascendiente sobre los soldados, y esto fue más de una vez un dolor de cabeza para David. Cuando David es nombrado rey de Judá, Isboset es nombrado rey del resto de Israel, y empieza una serie de guerras. Isboset, apoyado por su tribu, la tribu de Benjamín, que es conocida en la palabra de Dios como gente muy aguerrida, incluso que en algún momento esta tribu, pequeña tribu de Israel, se enfrenta contra el resto de las tribus en la época de los jueces y ganan una serie de batallas. O sea, eran gente muy combativa, gente muy, muy dada a pelear y muy reconocidos por su valentía. Bueno, en esta larga guerra de desgaste, poco a poco los servidores de David, que eran de la tribu de Judá, van ganando terreno, y el general de Isboset, que se llamaba Abner, primero se opuso decididamente a que David fuera nombrado rey de Israel una vez que Saúl muere, trata de entrar en pacto, trata de hacer un acuerdo con David, y David, dentro de ese acuerdo, la Biblia no lo dice con claridad, pero como que deja entrever que David prometía protección para Abner y probablemente también un puesto en su gobierno más adelante, en un gobierno unido. Joab se entera de esto, porque estas cosas David las hace sin la presencia de Joab. Cuando Joab se entera de esto, Joab recrimina a David. Y aquí uno ve en estos pasajes, al comienzo nomás de la segunda carta de Samuel, cómo Joab tenía una fuerza realmente grande dentro de las decisiones que tomaba David. Joab va a aparecer varias veces más a lo largo de la historia bíblica recriminando a David. Él era realmente alguien muy importante, y como que David un poquito que le tenía, no sé si miedo o si no, una incapacidad de quitarlo del cargo o sacarlo de medio, porque él era un líder muy grande y muy respetado. Sin embargo, él siempre respetó la posición de David como rey hasta la última tontería que se le ocurre hacer a este desdichado personaje bíblico. ¿Qué pasa? Joab se entera del trato y asesina. Manda a llamar a Abner y lo asesina traidoramente. David hace mostrar públicamente de que esta no era su decisión, de que no era la forma como estas cosas se debían solucionar. A través de la caída, de la muerte de Abner, sin embargo, Joab logra un objetivo que él estaba buscando. O sea, él era de estas personas que sabía dirigir los acontecimientos para que sus acciones generaran otras acciones en su favor. era de este tipo de personas, quizá manipuladoras, quizá una persona que podía, que tenía esta capacidad, persona muy inteligente, pero en este caso lamentablemente él dirige de una forma equivocada. No era necesario asesinar a alguien. Joab lo hace diciendo que es para el bien de David, pero se ve claramente en la historia bíblica de que lo que él estaba buscando era quitarse un rival que podía disputar el cargo que él tenía como general en jefe de los ejércitos de David. Abner hubiera sido un elemento catalizador, un elemento de confianza para un futuro Reino Unido y quizá hubiera evitado futuros sublevamientos que se van dando durante el reinado de David de parte del resto de las tribus de Israel. Lamentablemente este hombre muere, un hombre inocente según las palabras de David, un hombre bueno según las palabras de David, y esta es una de las primeras manifestaciones de ese carácter triste de Joab. Una lección acá. ¿Será bueno hacer algo malo para lograr alguna cosa aparentemente buena en la iglesia? A veces nosotros decimos, oh, yo he conocido algunos ejemplos, para ponerte un ejemplo, iglesias que han tomado de los diezmos para construir sus templos, por ejemplo. Nosotros en la iglesia adventista entendemos de que los diezmos han de ser usados para el sostén del ministerio, pero en algunas ocasiones hemos pensado, alguna iglesia en algún lugar ha pasado, de que han pensado de que, bueno, podemos usar los diezmos como es una entrada fija, es una entrada que a veces es la entrada más fuerte que tiene una iglesia, vamos a desviar ese uso y vamos a construir la iglesia. ¿Sabes? Los pocos casos que he podido conocer en mi vida en que este tipo de cosas pasó, la iglesia fue maldecida. Esos templos se construyeron incluso, pero después se quedaron vacíos. No hay bendición cuando nosotros pretendemos, para lograr un objetivo aparentemente conveniente, ir en contra de los principios morales, de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y sabes, estas lecciones tristes que uno ve en la vida de Joab tienen una aplicación en nuestra vida. Hay actualidad, es algo que nos sirve hoy para ser mejores cristianos y para entender que a veces nosotros podríamos tomar este tipo de caminos también. Y esto. Este tipo de fallas y actitudes también se puede dar en otras áreas de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos de que hay un hermano allí en la iglesia que quizás es problemático, quizás tiene su forma inapropiada de ser, y a veces lo atacamos, le empezamos a hacer la vida imposible, porque pensamos que de esta forma estamos haciendo bien a la iglesia, y no son las formas en las cuales Dios nos pide que nosotros hagamos las cosas. Es algo importante que nosotros entendamos. Y aparte, ¿cómo sabes tú que eso que tú piensas es realmente la voluntad de Dios? Si tú vas a tratar de lograr ese objetivo con malos medios, usando malas armas, malas artes, no es quizá, habría que revisar qué es lo que estás pensando y habría que buscar consejo y oración, porque, sabes, la iglesia de Dios tiene que guiarse de la mejor forma. De la mejor forma. Nosotros tenemos que buscar siempre, siempre la voluntad de Dios expresada en su palabra, y si seguimos esa luz que nos guía, vamos con toda seguridad avanzando porque no hay pierde, no hay pierde. Dios no puso su iglesia para un error, para un proyecto fallido. El Señor puso a su iglesia para un proyecto bueno, siempre. Un poco más adelante, nosotros vemos a Joab como general de David y lo vemos implicado un poco como cómplice, aunque también no fue tan cómplice, pero al final lo fue del asesinato de Urías. Se ve después de que todo esto pasó, que Urías muere, mueren unos hombres de Israel en ese ataque insensato que lanzan las fuerzas israelitas contra los amonitas, ahí atrincherados en su ciudad, de que el endurecido corazón de Joab era consciente de que lo que se había hecho estaba mal. Tanto así que le dice al mensajero que envía de vuelta a David, mira, vas a explicarle a David esto, y si él se enoja, porque él se va a enojar por esta maniobra militar que no debió hacerse, tú le vas a decir de que Urías muere también allí dentro de él. Joab aparece en este pasaje como alguien haciéndole el favor a David para limpiarle un enemigo, haciéndole como el trabajo sucio a David. Otra vez, cuán importante es pedirle al Señor que nos ayude a no tener este tipo de actitudes. Cuán diferente es la actitud de Joab aquí comparada, por ejemplo, con la actitud de los sacerdotes que de Ahimelec y su familia, los sacerdotes del, que fueron motivo de estudio, un estudio anterior nuestro, que ellos se mantienen de parte de la verdad a pesar de que todo pues encima se les cae y su familia es desgraciada. Pero, ¿sabes? Es importante pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos de parte de lo que es correcto, de parte de lo que es cierto siempre. A veces nosotros como personas, cuando enfrentamos, somos cristianos y damos testimonio de que somos cristianos y la gente nos ve como cristianos, pero cuando enfrentamos un problema o cuando por ahí nos equivocamos, empezamos a mentir y nos defendemos con uñas y dientes y el cristianismo se fue para un lado y a veces empezamos a mentir de forma hasta compulsiva. Y eso no está bien. O sea, tú no, para mantener tu dirigencia, para mantener tu cargo de liderazgo en la iglesia, no necesitas ser así. Lo que necesitas es pedirle al Señor que te ayude a tomar cada día las mejores decisiones y no defenderte con mentiras ni defenderte con ese tipo de argumentos. Otra vez más, aquí Joab aparece como... Y también de esta forma yo pienso que Joab estaba ganando puntos con David en el sentido de que yo te estoy haciendo este trabajo sucio a ti ahora, pero tú después también me vas a tener que soportar las cosas que yo hago. Y ese tipo de cosas tampoco le fue beneficioso a David. David, en los siguientes capítulos de la historia sagrada, aparece como un hombre cada vez más débil moralmente, incapaz de disciplinar a sus hijos, incapaz de arreglar las situaciones que estaba enfrentando en su vida por causa del pecado terrible que él había cometido, matando a Urías y embarazando a Betsabé. Un poco más adelante, David, bueno, se enoja con su hijo Absalón, que se rebela contra su padre. Absalón huye del país. Joab intercede por medio de una mujer sabia de Tecoa, dice la palabra de Dios, ante David. Y en la forma como Joab le pide a esta mujer que interceda por el hijo de David que estaba allí mal visto por los ojos de su padre, se ve con toda claridad que Joab entendía bien la palabra de Dios. O sea, era una persona que entendía bien la palabra de Dios, pero no se dejaba guiar por ella. Él usaba la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Cuán importante es entender de que el conocimiento de la palabra de Dios de nada vale si tú no estás dispuesto a dejarte guiar siempre por ella? Y aun cuando esta historia es una historia muy interesante, muy tierna, incluso provee ilustraciones muy lindas acerca de la misericordia de Dios, la forma como esta mujer de Tecoa trata de ayudar al rey a ver de que era necesario perdonar a su hijo. Esto pues nos muestra solamente, a mi modo de entender, lo bien que entendía Joab la revelación de la palabra, pero contrastando con las demás historias de su vida, lo mal que él guiaba su vida a pesar del conocimiento que tenía. Poco después, bueno, Absalón vuelve a la corte de su padre, vuelve a ver su rostro después de haber estado 2 años viviendo allí en Jerusalén sin verlo. Como que hay una reconciliación, pero Jonatán inmediatamente vuelve a, Absalón vuelve a rebelarse contra su padre y en esa revuelta que él organiza, una de las cosas que él hace es destruir los sembríos de Joab. En una de esas intrigas palaciegas, él destruye los sembríos de Joab y se gana un enemigo. Se gana a su primo de enemigo. Y Joab era un hombre peligroso. Absalón hizo mal en esta movida, un hombre muy peligroso. Cuando Absalón cae en desgracia, su ejército es derrotado. David le da instrucciones a Joab, a su hermano y a Itaí, geteo, de que le perdonaran la vida a Absalón. Joab escucha la orden de David, le entra por una oreja y sale por la otra. La cosa es cuando Joab tiene a Absalón en sus manos, Joab mismo lo mata y hace que lo rematen allí y que lo entierren con una pila de piedras encima. David se entera de esto que pasa, sabe quién fue, le hacen ver de quién había sido, rompe en llanto, él no podía hacer nada. Pobre David, en este momento aparece destruido, aplastado por el pecado, incapaz de reaccionar. Tanto así que ahora Joab, tomando una posición muy valiente, le increpa al rey el hecho de que él estuviera triste porque había muerto el hijo y no le importaban sus tropas, y Joab increpa a David y le ordena prácticamente de que se levante de esa situación y que felicite a las tropas que volvían, que habían salvado el reino de David finalmente. David lo hace, pero aquí se ve esta situación triste, esta situación difícil que ya se estaba dando en la relación entre David y Joab. Un poco más adelante, David trata de congraciarse con el general rebelde que fue de los ejércitos de Absalón, con Amasa, que era otro primo de Joab, y ahora Joab mata a Amasa de una forma cobarde, de una forma cruel. Un tipo inteligente ve a Amasa acercándose, hace que se le cae el cuchillo, levanta el cuchillo en la mano, probablemente ocultándolo de la vista, le dice a Amasa: ¿cómo estás? Ven, primito. Lo agarra de la barba. Amasa no se da cuenta la trampa que le estaba poniendo Joab, y Joab finalmente lo apuñala ahí en las costillas. Joab sabía bien cómo matar a una persona, una cuchillada en los pulmones es casi siempre mortal. Sí, es casi siempre mortal, muy difícil. Y el pobre hombre muere también. Otra vez David manifiesta su amargura por la forma de Joab, pero no toma mayores acciones para destituir a Joab de este crimen que él estaba cometiendo. Esto más adelante genera más rebeliones, más sublevaciones, y finalmente, vemos a Joab ya en el ocaso de la vida de David. Ambos eran ya de edad avanzada, quién sabe, Joab un poquito más joven. Pero vemos a Joab rebelándose contra David, tratando de apoyar al cuarto hijo de David en vez del hijo que David había elegido para el trono, en vez de Salomón. Y Joab toma el partido opositor. David reacciona frente a este intento de golpe de estado, por decirlo así, y le encarga a su hijo Salomón, una vez que Salomón es ya instaurado, puesto en el trono, declarado rey de Israel, que haga juicio sobre Joab. Como que David había sido incapaz de poner a Joab en su sitio cuando él hacía estos desmanes a lo largo de su vida, y le dice a Salomón que lo haga, y Salomón lo hace con sabiduría. Salomón envía a Benaía, su nuevo general, a acabar con Joab, con este general rebelde. Joab entra al santuario y se agarra de los cuernos del altar. Eran unas prolongaciones del altar que eran ornamentales o tenían quizá algún sentido, alguna utilidad. Eran unas prolongaciones que salían de las esquinas del altar. Allí se agarra Joab para evitar ser ejecutado. Benaía va y le habla, y Joab rehúsa salir de ese lugar. Benaía vuelve, Salomón le dice a Benaía de nuevo: anda y mátalo, porque él no es un reo inocente, él no mató por accidente a alguien, él mató fríamente a gente de bien. Benaía va y mata a Joab, y ahí termina su posición. Otra vez, en este hecho de que Joab va corriendo y se agarra de los cuernos del altar allí en el santuario, no muestra que él sabía de la Biblia. Él sabía inclusive cómo salvar su vida en caso de que algo aconteciera. O sea, no era una persona ignorante de la palabra de Dios, y esto tal vez lo hizo doblemente peligroso a este hombre. Es muy triste con una persona que conoce la palabra de Dios, con una persona que sabe y entiende las cosas de Dios, se aparta. Las cosas que uno es capaz de hacer, las circunstancias en las cuales uno se puede ver involucrado, son tan tristes, son tan lamentables, que Jesús bien dijo de que muchas veces más valiera que uno no hubiera conocido la palabra, porque el estado postrero de aquella persona puede resultar peor que el que nunca hubiera entendido la palabra de Dios. En el caso de Joab vemos algo así: una persona con mucho talento, una persona con mucha capacidad, pero un pobre una persona que quizá por su orgullo, por su egoísmo, y usó esa inteligencia, esas capacidades que tenía para su propio provecho, y terminó finalmente mal. Lección para nosotros como hijos de Dios: para pedirle al Señor que sobre todas las cosas nos dé humildad y nos dé amor en nuestro corazón. Sin la misericordia y sin la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos tener 1,000 talentos, pero nada de eso puede servir, nada de eso nos va a hacer cristianos de verdad si nosotros no aprendemos a tener compasión en nuestro corazón, misericordia en nuestro corazón y la disposición a seguir a Dios en todo momento. Quizá esta sea la lección más grande que uno puede aprender en la vida de este triste hombre fuerte, débil en sus decisiones, débil moralmente, que vivió hace tiempo atrás y que nos dejó lecciones a nosotros para que nosotros podamos estar avisados y vivir más bien como hijos de Dios.